antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Estás en el dolor impar del amasijo que refundió tu cuore en alba y luna. En tus manos el fuelle es una cuna y en ella desvelado te mira un hijo. Estás en el misterio profundo de la cosa. Cerrás los ojos para ver por dentro. No sé con qué carajo haces la rosa del barro inaugural que vino al centro. Me verdugueás, ¿sabes? Lleno de asombro cuando te oigo con la luna al hombro traer del tango elemental el eco, con luz de pucho y copa levantada en el boliche aquel de la cortada, tan cordial y tan nuestro como el queco. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperar. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.